Momento muy, muy particular de la vida de este planeta. Y en nuestro país, esta adolescencia que sufre la democracia todavía parece un juego que lo juega gente que está muy lejos de todos nosotros, sobre todo la gente que maneja la justicia, y esta canción está dedicada a ellos, se llama Indulto. Ciego y sin pensamientos, habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento, donde quedan las huellas de lo que siento. Y es por eso que no voy a olvidar, por los que han sufrido y por los que no están, por los que se han ido a ningún lugar. Siento que me atrapa la soledad, siento que me abraza la soledad. Hasta la justicia tiene cola de diablo y no quiere ver, no quiere mirar, porque está desnuda mi libertad. Porque no estoy solo y no sé qué hacer, porque pese a todo, Dios, aún te tengo fe. De seguir creciendo, porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo, porque no hay abrigo que calme mi miedo. Porque después de tanto llorar, los veo salir de nuevo. Porque después de tanto llorar, los veo salir de nuevo. Porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo. ¿De qué sirve el castigo sin arrepentimiento? Porque después de tanto llorar, los veo salir de nuevo. Porque después de tanto llorar, los veo salir de nuevo. Quiero que le peguen un aplauso porque realmente es una de las figuras más importantes de este país, es el señor David Lebón. Qué groso, ¿no?